ácido sulfídrico y radón. Asesinos silenciosos. Gracias a la Internet, es que esta información es accesible en cualquier lugar hace décadas. No es gracias a los y las personas interesadas en que cuanto menos se sepa, mejor. Cada nación cuida sus intereses, aún sepultando a su propia gente. Siempre habrá quien ocupe su lugar, sean extranjeros o no. En España, se ha publicado un informe del Ministerio de Sanidad en 2021 que concluye que el radón es la primera causa de cáncer de pulmón en no fumadores. En este informe se concluye que el radón participa en el 3.8% de todas las muertes por cáncer de pulmón a nivel nacional. Sin embargo, el impacto en la mortalidad es muy desigual en función de la comunidad autónoma de residencia. Las comunidades autónomas con mayor mortalidad por cáncer de pulmón atribuida a radón son Galicia y Extremadura, con el 7% de todos los fallecimientos por cáncer de pulmón. La mayor parte de los fallecimientos por cáncer de pulmón debidos a la exposición a radón ocurren en fumadores y exfumadores. La corrección de la exposición a radón por la altura de la vivienda atenúa de forma importante la mortalidad atribuible a radón y debería ser considerada en todo estudio que pretenda cuantificar el impacto de la exposición a radón en la mortalidad atribuible por cáncer de pulmón. El radón está presente en aguas subterráneas, en grandes o pequeñas proporciones. No importa en qué punto del planeta sea. El radón es capaz de viajar entre los poros del suelo, hasta alcanzar la superficie, debido a la diferencia de presión entre los poros por donde viaja el gas y el espacio cerrado, estableciéndose un flujo desde el terreno hasta el interior de la edificación. Los mecanismos son por gradiente de presión, convección, y por gradiente de concentración, difusión. El tipo de suelo es el factor más importante, sobre todo si la roca madre sobre la que se asienta es rica en uranio. El ejemplo más representativo es el del granito. Además, cuanto más agrietado esté el suelo, mayor es probabilidad de emisión. Por este motivo el sótano, en caso de haberlo, es el que mayor concentración sufrirá ya que suele estar encajado en una cavidad rocosa. El radón acumulado en el sótano puede emigrar hacia la primera planta por convección y difusión a través del techo del mismo. Las aguas subterráneas pueden poseer elevadas concentraciones de radón. Cuando el agua sale de los grifos, una gran parte del radón que contiene se desprende y se incorpora a la atmósfera circundante. El gas natural también contiene radón debido al 238U y 226Ra presentes en la roca almacén. Estados Unidos es pionero en cuanto a regulación sobre radón en viviendas. De hecho, la Agencia de Protección Ambiental, EPA, ha publicado varias guías sobre el radón como, por ejemplo, la guía del radón para el comprador y el vendedor de viviendas. Medidas de vigilancia y control, sistemas de detección. Existe un amplio mercado de detectores domésticos de uso particular. En el ámbito profesional existen diferentes tipos como lo son el detector de carbono activo, detectores sólido traza y detectores de silicio que miden el 218 Po. En cualquier caso hay que tener presente que al efectuar mediciones a corto plazo se deben tener en cuenta las variaciones diarias y estacionales que tiene el radón así como los períodos en que los edificios están menos ventilados, porque las ventanas no se abren, ya que esto comporta concentraciones más elevadas de radón. Cuanto más cerrada permanezca una vivienda o edificio, más contaminantes naturales o artificiales podrá acumular. Los controles sobre productos alimenticios o derivados de plantas como el tabaco, contaminados por contaminantes radioactivos, no son efectuados por muchas naciones. Existen medidores para todo tipo de contaminantes, que pueden comprarse por Internet, pero la procedencia de su origen determinará su fiabilidad. Son más fiables los de industria europea que asiática o china. Cuanto más barato, menos confiabilidad y durabilidad. De todas formas, el radón, solo es uno de los cientos de miles de causas de cáncer pulmonar y de diferentes tipos. Hasta el bitumen de las calles es cancerígeno. Asesinos Silenciosos, Audio Podcast en iVoox.